Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Les recordamos el teléfono al 4535-2222. Exactamente. Y ahí funciona. ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¿Frío, Dorio? No, estoy haciendo caricias a mí mismo. En una postura. No sé, lo he visto en situaciones parecidas. A veces lo hago también, pero porque señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Ay, qué importante. Nuestra habitual sección destinada a la medicina, pero también a curar los males de nuestros oyentes sin gastar en prepaga, en consultas de médicos. Sí, en engaños medicinales. Sin embargo, hoy nos vamos a referir a todo el arsenal de análisis que encuentra a su disposición un paciente Cada vez hay más. En las clínicas de contemporáneas. ¿Qué medicina nuclear que aparece en las cartillas? Es cuando directamente se arroja una bomba sobre un paciente para hacer sonar a un bacilo relapso. No puede ser eso, señor. Yo en general leo las cartillas. Ajá. Todas las disciplinas. ¿A quién le llama la cartilla usted? Es una palabra que me hace acordar a Olegario Víctor Andrade. Sí, señor. Sí, totalmente. La cartilla médica. Y la cartilla Olegario Víctor Andrade es el de el cestillo, ¿no? ¿El qué? Se fugaron las rosas del cestillo. No. Es la cartilla. Ven para aquí, ven para acá, me dijo mi madre cierto día. Y él por ahí dice que yo puedo leer en tu cara como tú en la cartilla. Y es una linda hablar para rimar con Octavilla, pero aquí ya se evoco el nombre de mi madre amada, termina en tu último verso. Es un verso muy triste que me recitaba mi abuela, ¿no? Dios. Bueno, pero yo veo las cartillas. ¿Qué le pasa? Está mal, me hizo poner mal, ¿eh? Los abusos que de que era víctima. Sí. Mi abuela me recitaba a Olegario Víctor Andrade. Pero es que los ponían en los libros, Conrado Nalea Muxlo, todo eso. A todos nos ponen en los libros si tienen un poco de suerte. Sí. En los libros de la escuela no ponían. No eran libros de la escuela, ni siquiera. No, esos no. Sí, claro. En mi época estaba esa. Bueno, no estaba bien visto tampoco, tan bien visto por federal. Hay otro de las cestillas que ya me Bueno, ¿qué quiere, señor? La cartilla. ¿Qué dice la cartilla? La cartilla es como el menú en el restaurante, pero de los médicos, de todo. Y entonces ahí... Es como una guía telefónica. Sí, pero de esto no me piden nunca una especialidad, por ejemplo, medicina nuclear, ¿Uno cuándo va al médico nuclear? Debe ser que usted no tiene enfermedades... Atómicas. Atómicas, claro. Que se puedan curar mediante una explosión nuclear o algo así. O por ahí simplemente basta con la amenaza, como hacen los Estados Unidos. Porque el equilibrio es lo que va a garantizar la paz, señor. ¿Qué es como curan en los Estados Unidos? los políticos. Bueno, un poco los médicos se ofician con amenazas, ¿eh? ¿Sí? ¿A los bacilos? No, a los gérmenes patógenos, no. ¿Sí? Al paciente. Acá. Sí, al paciente. Ah, el paciente sí lo amenaza. Sigue así, sí. Siga comiendo así, que... Sí. Que tal cosa. No, lo pero que... Pero no le hacen advertencia, discúlpeme. Sí. Así como la medicina nuclear, supongo que trabajarán con algún material peligroso. Cuando usted se va a radiar... Sí, la medicina nuclear me imagino que se trabajará con uranio... Con agua pesada, sí, señor. Sí, el Instituto Balseiro lo trabajará. Pero no, hay algunos riesgos laterales. Veo que cuando usted se va a hacer una radiografía le preguntan si está embarazada, por ejemplo. Sí, a mí lo preguntan siempre. Bueno, le dice... Con razón. Me hacen esa y otras preguntas. Avise si está embarazada, hay un cartel. Claro, sí. ¿Cómo avise? Claro, tiene que decir, hey, estoy embarazada. ¿Pero en general así? Para que le digan señora. Bueno. ¿Eso dónde, en un baile? No, en un baile no, señor. Es como un seguro para el médico. Claro. Al radiólogo le dice. Ay, ¿quién tiene que meterse el radiólogo? Mire, si yo le voy a contar a cualquiera. La mina baile dice que está embarazada. Viene un tipo y le dice que anda con otra. Porque hace mal los rayos X. Sí, le hace mal a... Y como al Superman, matrimonio. Sí. No, al Superman no se le acercaban las mujeres embarazadas. Claro. Pero no, Superman no existe. Tenía visión rayos X. Yo lo vi. Las mujeres embarazadas, discúlpeme, Superman, le decía. Pero, imagínese. Bueno, no, lo que hay mucho ahora, yo me he metido en el interior de ellas, son máquinas para hacer tomografías. Claro. Uy, eso es el caño ese que lo meten adentro. Lo meten adentro, pero muy adentro. Si tenés claustrofobia, por ejemplo, enseguida te aparece. Bueno, sí, la desarrolla ahí. Claro, enseguida te sale ahí, bajo la forma de gritos y ayes desesperado. Y además diciendo, yo no quería venir. Pero bueno, no le dicen relájese, que va a dormir. Sí, hay una voz que te dice que te relajes. Mm. Y por ahí te dicen que respires. Y ahora no respires, pero tardan. Sí, así no se puede relajar uno. Dice, contenga el aire. Sí. Falta mucho. No, y al rato le dicen, bueno, ahora sí, contenga el aire. Estoy hace media hora. Lo había demorado. Contenido de antes. Sí. Dice, no se mueva. A mí si me dicen no se mueva, me muevo. Sí, ah, sí. Usted es como yo. Bueno, como cuando le dicen no parpade, el que le saca la foto carnet, que... Mire que me doy cuenta, dice, yo adivino el parpadeo, dice el técnico. Y después lo corrobora con la... Y se arruina todo, buenas tardes señor, si usted se mueve, se arruina todo esto, cuesta carísimo. Bueno, Cada segundo suyo adentro de este lavarropa... Sí. Le cuesta a nuestra prepaga 700 pesos. Sí. Bueno. Multiplique un segundo por dos y le va a dar 1.400 pesos. Bueno, ya sí. Señor, pero... ¿Y vio cuando lo hacen toser, por ejemplo, que están ocultando? Sí. Yo te quería toser y no sabía cómo hacerlo. Pero... Sí, después pero uno no puede terminar de toser. ¿Después qué? No. Ah, no puede claro, terminar. Vos tosés y después ya tosés durante dos horas. Dos horas, sí, sí. Bueno, ¿por qué hacen eso, doctor? Buenas tardes. No hacen yo no eso. Me quiero meter dentro de esa máquina, me da mucho miedo. Pero no le va a pasar nada. Usted tiene a un amigo mío, discúlpeme, por eso tengo miedo, se lo olvidaron. Era el último paciente del viernes, lo metieron en la máquina de la tomografía, qué sé yo, cerraron y por ahí el tipo... Agarró, lo vinieron a buscar, se fue y lo dejó adentro al niato. Contenía la respiración. Y el tipo todavía estaba conteniendo la respiración. Y después pensó, dice, bueno, la verdad es que esto es la cosa psicológica del tiempo. El tiempo psicológico que no corresponde a la verdad. Sí. A mí me parece que hace dos días, y seguramente no hace ni 10 minutos. Que estoy, claro. Hasta que lo sacaron era lunes. Y bueno. Bueno, pero se ve que se relajó el tipo, ¿no? Porque estuvo ahí. No se relajó, estuvo apretando los dientes. Cuando aflojó la boca se le cayeron todos los dientes. Estaba nervioso entonces. Ahora, ¿y eso para qué? ¿Para verle, ven los órganos por adentro? Todo por adentro, te ven por adentro. Todo el funcionamiento, sí. Como una película. ¿Usted no era el médico? Ah, puedo ser. Porque me está pareciendo que sí. No, pero los tipos que hacen... El tomógrafo es un tipo que no es médico. No, el que me tocó a mí era basquetbolista. No, pero no es como un radiólogo, que el radiólogo es radiólogo, el tipo... Sí, nada, no le importa nada. No, no es que no le importa nada. De la medicina a él le importan los resultados, nada más. Sí. Después... No, sí, hay técnicos en rayos gamma, por ejemplo. Claro, sí, y al radiólogo le dice, porque yo a veces le pregunto, dígame, le digo, así de piola a piola, porque tengo miedo que mi médico me engañe. ¿Cómo va esto? Dice, la verdad, no sé. ¿Qué? No, dice, no, yo no le puedo decir. No le puedo decir. Y yo lo semblanteo. Claro, le digo, usted no me quiere decir porque estoy listo, ¿no? Sí. No, señor, no quiero decir. Y agacha la vista y mira para un costado y dice, no me obligue, caballero. Pero no puede diagnosticar, señor. Y sale a correr, permiso. No. Con esa cara dramática va a salir. Persignándose primero, sí. Sí. No le hace eso. Ahora, cuando se la dan en un sobre cerrado, ¿perdón? Sí, que va... Y negro, con bordes negros. Tome, dice, aquí tiene resultado. Es triste de ver. Evasor, dice el sol. No, ahora se la dan también... Sí, de cualquier forma. En formato digital. Se la manda por mail. Con el dedo. No. Ah. A usted tiene un pendrive. ¿Perdón? Sí, dos. Bueno. Martín y Alejandro. Usted va con su pendrive y se le cargan ahí las diapositivas. Sí, diapositivas me cargaron. Estaba yo en Mar del Plata. No, sí. La radiografía. Ah. Sí. Y con eso se lo lleva al médico. O algunos, en algunos sistemas, es intrahospitalario. Nunca lo ve usted. No te lo dejan ver, ¿no? No, se lo manda al médico. Directamente al médico. Dice, no, esto va por sistema, dice, y no... Incluso a veces se lo manda a otro médico, que jamás sí. lo vio a usted, porque se confunden las identidades, sí, sí. No, le pero... Le digo yo, me di 40 inyecciones contra la rabia y no me había mordido ningún perro. Mejor prevenir que curar, le dicen ahí, claro. No, pero tiene su nombre, lo ponen en la misma radiografía. Lo que dice Dolina, por ejemplo. Sí. Yo me hacía antes muchas radiografías porque era aficionado a los eclipses. Entonces, para mirar eclipses, me hacía radiografías en vano. Bueno, pero señor... Y después aprovechaba y miraba los eclipses. Con una suficiente, con una radiografía... Y, yo pensaba que no, que a cada eclipse había que sacarse otra. Claro. Yo no entendía bueno, mucho. Está bien. De eclipses había, pero de radiografías no. Claro. Que ahora cambió los eclipses, los mira cualquiera, ya. Sí, antes no te dejaban, no te dejaban, porque te podía... Te quedas ciego o, y... O tonto. O un daño, sí. Sí, el mal de luna. El mal de luna. Sí, siempre se le asignan a los eclipses... Sí, bueno, y cosas, es la amores, ciencia. Desamores... Sí, y entonces, ¿qué me está diciendo? No, pero digo, son... Estoy haciendo cola acá para que me atiendan. Bueno, pero... Hacer una tomografía y usted me habla de los eclipses, bueno, usted doctor. Sacó el tema, ¿no? ¿Cómo se ve? Sí. Esta orden, sí, tengo mucho que hacer, está toda esta gente para... A mí una vez me metieron una cámara por la garganta, señor. Sí, con una... Y se les cortó el piolín. Era todo con un piolín, lo iban tirando, tirando y me espiaban. Ajá, dice, mirá. Y ya se llamaba, mirá, dice. ¿Qué hay de interesante? Nada. Pero mirá acá. Oh. Y por ahí, y yo sentí algo que me caía en el estómago. La y empezaron cámara. a tirar, y por ahí, pic, estaba cortado. Mira que es carísima la cámara. Y bueno, eso me dijeron. Sí. Así que ponga un poco de usted mismo. Sí. Todavía lo estuvieron trabajando en Discovery como una semana. Claro. No, eso vio, además vio que las imágenes por dentro, usted se habrá visto por dentro. Sí, la verdad que me vi por dentro, la famosa introspección. Sí. Es lo más parecido al subterráneo. Sí. Usted será así. No, yo soy, sí. Cualquiera, somos todos iguales. ¿Ah, no, sí? Señor. Sí, la verdad que sí. Sí, no, sí, no que es lo claro. vio uno, por dentro especialmente. ¿Y por dentro? Fuera no tanto. No, pero por dentro, sí. Yo, porque vi, me mostró mi cuñado también, igual. Y bueno, veo que todos tenemos los conductos más o menos. Sí, la misma línea, claro. Bueno, pero en el mismo lugar, por lo menos. ¿Qué otras cosas hay nuevas ahora? También, como dice usted, lo relacionado con la medicina nuclear. Sí. No, a veces tiene que colaborar usted, veo que le dicen, téngase con el dedo, por ejemplo. ¿Qué cosa? Y todo lo que es radiografía, por ejemplo, odontológica. Ah, pero eso es muy antiguo. Se tiene, ¿no? que... ¿Cómo muy no, antiguo? No, yo donde voy, que voy a lo del doctor Barragán. Sí, claro. Eso tiene con el dedo un empleado. ¿Un empleado le pone el dedo? Sí, señor. A mí, no al doctor Barragán. No, bueno, señor. Pues, no sé. Cosa de ellos. No lo sé, cosas de ellos. Pero ¿y usted se lo deja poner? Sí. Llego, no sé. Me dice, abra la boca, y enseguida viene un empleado, subalterno. ¿Qué? Y me dice, el tipo, le dice, Maciotti, póngale el dedo al señor. Y si no es Maciotti, me mete el dedo. Con un dedo de goma, claro. Con un dedo de goma, eso sí. Ah. Todo lo que sea... Sí. ¿Cómo se llama? Asepsia. ¿Asepsia? Sí. Está calculado. A la orden del día. Entonces el tipo, Maciotti con el dedo ahí. Yo tengo lo más fuerte, Maciotti, dice Barragán, que es un poquitín autoritario. Ah. Si lo hacemos, bueno, ya está, sáquele el dedo, Maciotti, le dice. Se ve que no se llevan bien. Y porque Maciotti medio me miraba así. Me decía como diciendo. Yo me estoy ponía cansada. En una situación, porque yo con la boca abierta, con un dedo adentro, no voy a tomar. ¿Qué partido podía tomar? No, ninguno, señor. ¿Qué le iba a decir? Además, no le da arcada. ¿Vio que cuando le meten un dedo? No, señor. Yo cuando voy al dentista, no. A mí me da no me lo meten. ¿Usted dónde le meten el dedo? Acá. A mí me lo meten acá en el paladar, al lado del diente. Sí, pero del diente. Pero no, arcada no, me dan si me lo meten en la glotis, en la garganta. Pero si es una ahí buena... sí que le doy comación, tire, saque. Sí. Sáqueme el dedo, que... ¿Una muela de juicio le tienen que sostener? Ah, sí. Sí, sí. Me dijo Maciotti. Usted porque nunca le tocó una muela de juicio. Sí, además... Se miró el dedo. Sí, por eso es bueno que el paciente sea colaborativo, sobre todo usted que... ¿Colaborativo? Tiene... Sí. Sí, colaboracionista. Sí, colaboracionista es otra cosa. Colaboratoso. Colaborotente. Sí. Usted que se tiene que hacer toda esta batería de estudios. ¿Qué batería? Esta. Sí. Tiene, bueno, que tener paciencia, colaborar con las instrucciones que le va dando el colaborar personal. Colaborar poner ahí. No, que si le dice... hay que darle... No, señor. Pasa hay que gorra. Darle una propina. Claro, esa la gorra la tiene. Le dicen, por ejemplo, tiene, hay alguna postura quizás incómoda, molesta. Sí, naturalmente. Bueno, y si le hacemos, por ejemplo, la paroscopía... ¿Qué es lo, que, lo mismo que le metieron por la boca? Ah, no, sí. Señor. Bueno, sí. Bueno, discúlpeme. Apúrese, apúrese. En cualquier otra parte, por ejemplo, por los poros, usted puede... En el mismo por el oído. A mí... ¿En el oído? Yo tuve la desgracia, bueno, disculpe sí. que cuente operaciones, acá no, cosas, pues estamos pero estamos hablando de temas médicos, ¿no? Sí, señor. Se me metió un insecto en el oído. Ajá. Una noche. Yo estaba mirando la televisión, justamente, me entró un insecto. Yo en ese momento no me di mosquito. Cuenta. ¿Mosquito? No sé qué era. Ah, un bicho. Y no lo vi, me entró en el oído, no en el ojo. Bueno, está bien, sí, está, yo pero lo más o menos usted lo siente. Pensó que era la tele primero. Que la, pensó que era la tele, pensé que era, pensó no porque era yo. Pero yo hablo en tercera persona. Sí. Y le digo a mi mujer, a tu marido le entró un... Sí. Un mosquito en el oído, ¿no? Y dice... Para lo que yo... Bueno, fuimos al médico. Ah, por eso va a ir al médico. Ah, no, ¿por qué otra cosa va a ir al médico? Y no sé si lo pisa un tren. Era un ruido que no podía aguantar y además... Ah, ¿estaba vivo? Está todavía, sí. Estaba vivo y quería abrir ese paso... Claro. ...hacia adelante. No hay mosquitos que vuelen para atrás, salvo el colibrí. Sí. Pero no era un colibrí, eso fue lo primero que le dije a mi mujer. Eso da suerte. Mira, un colibrí no es porque no vuela para atrás. No, bueno. Dice así. Y fuimos... Primero fuimos al Instituto Pasteur, porque claro. me queda justo enfrente. Está bien. Ah, mire que eso. Me dice el tipo, ¿lo mordió un perro? Le digo, no, al contrario, se me metió un mosquito en la oreja. No, al contrario, no. Me dice, esto no es para cualquier cosa. No, claro, pase. Es verdad. Eso no es lo mismo, me dice, que lo muerde un perro, que se le mete un mosquito en la oreja... O que un jabalí si no se lo por sí, delante. Pero claro. ¿Qué más? Pues son animales al fin y al cabo. Y no, pobre, sí. Claro, yo le dije, pensé que era cualquier cosa que te hacía un animal. Claro. No, solamente que te muerdan y que el animal sea un perro. Bueno, le digo, pero tanta casualidad. Bueno, sí. Bueno, entonces se tuvo que ir. No sí, lo le digo, si me mete un perro en el oído, ¿qué pasa? Le dije... Con un poco de sol. No lo entendió el tipo. No, dice, espera porque que lo muerda. Me dijo, no, claro. No entiendo lo que me dice. Bueno, entonces fui... No se lo sacaron. No me lo sacaron. Fui a la comisaría. Claro. Tampoco me lo sacaron. No, claro. Pero después fui ahí a la prepaga. Sí. ¿Y cómo lo sacan? ¿Con bueno, primero me miraron con una cámara del otro lado. ¿Por qué del otro lado? ¿Qué? Para verlo bien de frente al mosquito. Claro. ¿Qué es todo hueco? Está, no sé, está ellos todo verán con... a través de las carnes, no lo sé. Ah, es raro. Mirán, sí, ahí está, dice, está vivo todavía. Y estoy volando. Y dice, lo estoy mirando desde lejos porque si nos acercamos, claro. Por ahí nos desconoce y se pone peor todavía. Sí, lo pita. Y ahí los sigue para adelante, no lo sacamos más. Y se tengan cuidado porque por ahí cerca hay un desvío. Que va para el cerebro. Que va para el cerebro, se le mete en el cerebro, ahí sí que no se lo sacamos más. Bueno, señor, y por ahí viene un médico y dice, mire, hemos hecho una junta médica, y dice, lo vamos a matar al mosquito. Sí. Yo sentí una cosa así, ¿no? Pero déjelo que se muere solo. Es insensible. Sí, todos nos morimos solos, yo también. Bueno, sí, señor, pero... Y si lo vamos a matar antes que haga más daño. ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a... No, ¿qué va a hacer? ¿Qué... ¿Cómo entonces, lo va a matar? Bueno, viene un sol, tipo con, un, claro. Con una máquina de flea. De flea, mami. tapando el oído. Y me apunta bien en el oído y dice, cierre los ojos. ¿Por qué los ojos? Pero, porque no tengo un mosquito en el ojo, para que no le entre el flea. Bueno, sí, está bien. Yo le pregunté lo mismo. Si se lo está metiendo en el oído. Si entra frío en los ojos, se queda ciego encima. ¿Sabes? Bueno. Todo, me dio así. ¿Lo bombió varias veces? Me bombió varias veces, me dice el tipo, disculpe. Sí. Sí, está bien. Por lo menos la, era... No hay nada personal acá, sí. Y, bueno, y ahora ya, ahora enseguida se muere. Y por ahí sentimos así como un estremecimiento, un estertor sería. Sí, bueno. Y el mosquito, ¿no? No dijo últimas palabras ni nada, pero... Una cosa así, yo... Pero... Oh, digo, me digo que como si que aflojo. Sí, dice, porque es así. Ahora... Pero eso no lo dejó porque es veneno. Al fin y al cabo le inocularon veneno. Sí, eso me también lo dijo. Tiene todo el oído lleno dice, de eso. Lamentablemente le envenené todo el oído, me dice. Eso puede ser muy dañino. ¿Usted escucha bien? ¿Qué? O además había un desvío que va para el cerebro. Dice, ¿se le puede ir al cerebro? Ay, me dice, el desvío que va para el cerebro, se lo dije también. Bueno, no importa. ¿Qué no importa? Ese. ¿A qué viniste? ¿A sacar el mosquito? Tiene envenenado el cerebro. Tiene envenenado el caso el cerebro. Es que... Bueno, por ahí me lo sacaron el mosquito. Bueno, no sé. Yo creí que se lo aspiraban. Porque sí, pusieron una aspiradora. Como los tapones de cera, vio que le aspiran. Nunca vi. Sí, tiene... Como una jeringa puede aspirar así. No, no, porque... pero dice, nosotros lo hacemos con esta aspiradora. ¡Oh! Salió... Dos mosquitos salieron. ¿Qué tenía? Porque había... Este dice, hace mucho. Eso ya es cucaracha. Y listo. Bueno, por lo menos sí, un final no, feliz. No, por lo menos no, qué final feliz, no, no. Me quedó el oído agrandado. Ah, eso es de aquel momento lo que de tiene. Aquel momento, me quedó el oído así. Así de grande tengo el oído. Casi oído absoluto, dice. Y sí. Ahora... Que vienen en bandada. Claro, ahora se le mete cualquier cosa. Se le meten de a tres, cuatro, cualquier cosa. Ahora hay lugar para el colibrí ahí. Sí, también. Sí, todo lo que hay por ahí se me mete. Y tiene que ponerse un tapón, algo. Eso es lo que me dio el tipo. Me dio como una especie de reja, de rejilla. Ajá. Dice, para este oído solo, un mosquitero. No, pero el mosquitero queda feo. No, dice, no vale la pena, ¿para qué? No, pero el mosquitero queda feo, no. Y peor no es que una lámpara eléctrica. Mosquitos y mosquitos. Además que el mosquitero vio que el sucio después se le queda pegado como a la parrilla de los autos, los sí, bichos. Sí, las mariposas. Le quedan todos los bichos pegados ahí y tiene que andar limpiándolo cada tanto. No se haga el vivo. Porque pero ¿cómo no se haga el vivo? Usted va a andar eso así. Es una cosa seria y se burla de pero mí. No, no me burla, entonces, lo quisiera ver a usted con la oreja llena de mosquitos. ¿Vio esa luz celeste que tiene el caballero acá? ¿Qué es esa luz? Es una parrilla que le pusieron pequeñita. Que atrapa a los bichos. Claro, como la de las pizzerías. Claro, para que le van más así. Bueno, eso es otra cosa. Y finalmente, algo que me asusta un poco, ¿no es cierto?, de todo esto. ¿De las intervenciones médicas? De las intervenciones ¿usted médicas. ¿Tiene miedo? Cuando están en las... Son... bueno, cuando te ven el esqueleto. Sí, bueno, pero eso... A mí me asusta un esqueleto. Pero si usted es cuando un era esqueleto. Chico, yo veía un esqueleto, ¿qué hace un niño cuando ve un esqueleto? Que es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. No. Me acuerdo de Skeletor, todos esos tipos. Bueno. Sí. La primera vez que me hicieron una radiografía, yo miro, un esqueleto, dice, este es usted. Sí. El grito que pegué. Sí, claro. El grito que pegué. Después miré en el espejo y vi que no era... Pero me da miedo todo eso. No, pero no le tenga miedo. Es difícil reconocerse, sobre todo en la calavera, porque vio la sonrisa del esqueleto. Ah, sí. Siempre. ¿De qué se hace? Dígame, ¿no? Claro. Este dice, este soy yo, usted. ¿Acá somos tres esqueletos hablando? ¿Le parece? Y hay esqueletos escuchando. ¿Usted y... cuando le hacen radiografías le pone en contraste? ¿Cómo a mí una vez me hicieron tragar 6 kilos de puré. Ah, sí, bueno. Hacer todo un fondo blanco, me lo querían hacer con fondo blanco. Eso, pero no son radiografías, es otra cosa eso. Ecografía. Ecografía, sí. Sí, con contraste, se toma el líquido contrastante. Buenas sí, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 2 litros de líquido contrastante, por favor. Sí. Y un paquete de vainilla. Vamos, Jan. Es como claro, que para no. No lo voy a tomar bebido. Así. Lo seco. Claro. Una leche violeta. Ay. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sí, no? Esta es la larga vida. Que se la toma. Y la tienes que tomar además en un lapso. Leche violeta que la toma. El que la toma así. Sí, sí. Lo tienes que tomar en un lapso de tiempo. Yo muy vi las vacas que la dan, las pasan por televisión. Sí, las del chocolate. Sí, son. Sí. No, esto lo hacemos en un. A mí me hicieron tomar 10 litros. No, no puede ser. Sí, después sí. Pues se equivocaron. Bueno, sí, es demasiado. 10 sí. Litros. No le prendía, se conoce. No, no, no, no puede ser. No, fue así, pusieron medio litro y yo creía que eran 12 litros. ¿Y llegó a tomar 10? 1 o 2 litros, dije, bueno, 12 litros. No, medio. Tomé 8 y me desmayé. Bueno, mire, yo creo que con lo que tomó... Ya está. Está más contrastado que, no sé, que el Xinjiang. Bueno, así que pase al baño y después me viene a ver. ¿Por qué? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero se lo recomiendo. Para mirarse, pues claro. Se lo recomiendo. Voy a pasar al baño, doctor. Voy a... Uy, mira ahora qué. Sí, sí, sí, por eso le digo, bueno, vaya y... Ya volví, doctor. Vamos a abreviar. Sí. Vamos a hacer lo que se llama una elipsis. Dele el alta, sí. Dele el alta. Si una elipsis de trazo grueso. Ya volví, doctor. Bueno, ¿cómo se siente? Pasaron 6 meses. Me siento fantástico. Bueno, le cambió la voz un poco. Sí, ya ni me acuerdo de aquel mosquito. Pero sí, parece un milagro, míralo. ¿Y de los 8 litros de abomaltina que me tomé? Ni me acuerdo. Bueno, entonces, ¿todos felices? Sí, doctor. Bueno, me alegro. Y yo le voy a mandar mis honorarios. ¿Eh? Que le voy a mandar mis honorarios. No le escucho, doctor. Pausa.